te miro, esta soledad se ahuyenta. En los ratos más felices, tu presencia siempre cuenta. Entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas y a través de tu sonrisa se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Entonces en mi vida moriría la tristeza. Si entendiera